que se preparen. Luego se paren a repensar su puesto en el juego del diablo. Estoy con puto llevo al cuello. Rimas de lujo con las que copulo. Llámalo fluidez si me corren tu oído. Vengo al desnudo, sin tabú ni tapujos. Ocupo esta pus, ocupo esta cruz bajo un embrujo. No hay ritual vudú contra el guru. Levitual grito de fuera, siempre lo jodis. Oye, soy real como duelas. Palabras asesinas van con garras. Machaco truco en el micro y es normal que discurra. Con esta fluidez, el amo del verso flexible. Es Lucifer, es lucidez quien va a dirigirme. Tengo templo, templo abierto pa' que el rapper siempre. Vivo con cirio cuando voy en serio, me chaveo. Yo reconozco que soy bueno cuando sueno como un trueno. Si entreno tanto pa' que el show no falte el oxígeno. Y por qué no, si estoy borracho de tus senos. Estoy con mi hermano en este drama, si cocino lo que ceno. Un puto rey en el micrófono. Salgo montado sobre onda de subwoofer con este estilo autóctono. La triada, poesía urbana. A la mierda tu fama, traemos rimas que inflaman. Atrincherado en mi cálvaro, me hagan fuego de vivo. Rap triada, manteniendo el underground. Con ese hardcore sound, cara y cabo en un round. Mira con vista de pájaro, son más que meros testigos. Sé que tú puedes, a que se queden fríos y se hielen. Tú traes el sabor de tus claves. Desde el salón gritan las madres irritadas por los graves increpan. Al volumen de mi música infame y el chico hipnótico en el puto micro del delito. Llevan al médico diagnóstico, los dejo fritos. No hay miedo, no más tiros ni tiritos. Me prodigo en esta liga de egos y ombligo. Yo puedo y digo, no mendigo un contrato. Lo practico a ratos y hago polvo sus cachés. Esos clichés los pincho sin espiche en la pared. La base del Andrés y que lo ofrecenme un esquema distinto. Sin filtro, de estilo litro, de talento líquido. Emitos en directo, nunca en vitro. Me vivo invicto, mi vómito es un rito. El ritmo machacón con los tres indómitos proscritos. Y a partir de aquí chequea, chequea. A bande tequea, contra esta marea de nuevas ideas. Es una odisea, estamos aquí aunque no nos vea. Otro b-boy que aguanta en el desastre y las peleas. La triada, poesía urbana. A la mierda tu fama, traemos rimas que inflaman. Atrincherados en mi cálvaro, me hagan fuego de vivo. Rap triada, manteniendo el underground. Con ese hardcore sound, cara y cabo en un round. Mira con vista de pájaro, son más que meros testigos. 3, 2, 1, 0. Soy un perro verde ante un micro de oro como Quintero. Soy un áspero penetrando tu agujero. Tengo ácido en la lengua si el octavo pasajero es herado como un corazón en un trasplante. Quiero hacer dinero y huir como Carlito Brigante. Pervertido del rap, me los voy a todos. Acojonate ante mí como una niña su primer periodo. Tú tienes flow, yo tengo aliento suficiente para arrastrarte como hoja seca por el viento. Puedo llevarte al infierno como Caronte o colarme con mi estilo en tu cerebro como un polizonte. Hoy en día los niños juegan a ser dealers. La moda es grabar vídeos de violencia en sus móviles. De mentes estériles. Me encantaría hacer un snap movie con sus madres y así joderles. Personajes buscan fama creando polémica. Son como ristos de gire con gorra. Nuestro rap es mímica. Os movéis mucho pero no decís nada. Rap triada atravesando tu corazón como una espada. Rap triada, poesía urbana. A la mierda tu fama, traemos rimas que inflaman. Atrincherados en mi cálvaro, me hagan fuego de vivo. Rap triada, manteniendo el underground. Con ese hardcore sound, cara y cabo en un round. Mira con vista de pájaro, son más que meros testigos. Ahora, dime.